Muchos del, o sea, primero el motivo por convocarlo a ustedes es son quienes están en la comisión dentro de IGEAC. Es porque, bueno, son la gente con la que trabajamos todos los días. Por eso no hemos convocado a esta reunión que es interna de IGEAC a otra gente de la comisión del ciclo fin que están otros sectores, ¿no? Que si bien también tienen una... un rol bastante activo. Esa es la primera aclaración. Y lo segundo es que muchos de ustedes han sido y son referentes técnicos, tecnológicos en la actividad que cada uno desarrolla. Son gente muy respetada por la calidad del trabajo que hacen y por la capacidad de trabajo que tienen también. Y les quiero manifestar una preocupación personal, ¿sabes? La preocupación mía es que el temor que están tomando la relación últimamente está generando cierta dificultad o cierto, si se quiere, desprestigio en muchos de aquellos que han mostrado con creces y lo siguen mostrando que son personas altamente calificadas y que han hecho un aporte enorme en todos los años que hemos estado trabajando en eso. Solo quisiera que pasemos a instancias donde se endurezcan las posiciones y que empiece a minar o a oscurecer o endurecer ese prestigio que tienen aquí. Porque ustedes saben, o sea, por un lado es una actitud muy valiente de aquellos que han dicho, bueno, yo voy a formar parte de una comisión para formar un sindicato y vamos a ir para adelante, se ponen, hay que poner la cara en todas estas cosas y saben que todo este tipo de actividades tiene sus consecuencias positivas y negativas. Entonces, obviamente es una decisión de cada uno, es una decisión personal, pertenecer o no pertenecer a un gremio, pero me da la impresión que la forma en que se debían encarar las protestas y o las negociaciones que van a poder hacer más adelante con la empresa no debían estar manchadas por este clima que se está enrareciendo día a día. Esa es un poco la preocupación que yo les quiero transmitir. Que tenemos que ser conscientes, y creo que uno de los motivos de esta reunión es que hay ciertos parámetros en las actitudes y los comportamientos que están empezando a molestar.